Hola, ¿cómo están? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Y si usted no lo ha chequeado, por favor visite nuestra página mawministries.com y va a ver ahí un nuevo evento que estamos haciendo. El título del evento es Passing the Mantle. Y el objetivo del evento es promover el entrenamiento de futuros pastores. Cuando los pastores que tenemos ahorita ya no puedan porque están muy ancianos o se retiran por X razones, ¿no? Entrenar a la juventud para ser líderes del futuro, así como lo hizo Moisés con Josué. Y también lo hizo Elí con Samuel. Aunque Elí no fue muy bueno, pero Samuel desde chico estaba en el templo. So, vamos a seguir leyendo el libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 34. Y dice así: Palabra de Jehová que vino Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra del señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: Así dice Jehová, he aquí que yo entrego a esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de la mano, sino que de cierto serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, en Babilonia entrarás. Con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así dice Jehová de ti: No morirás a espada, en paz morirás, y como quemaron incienso por tus padres los reyes primeros que fueron antes de ti, así quemarán por ti y endecharán, diciendo: Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Entonces el profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Lanquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado. Palabra que vino Jeremías de parte de Jehová después de Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y cada uno a su sierva, hebreo o hebrea, que ninguno usase de los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había entrado en el pacto de dejar cada uno su siervo y cada uno sus siervas libres, que ninguno usase más de ellos como siervo, obedecieron y los dejaron. Mas después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron por siervos y por siervas. Esto sí que no aprenden, oiga. Por lo cual vino palabra Jehová a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día de los que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, diciendo: Al cabo de 7 años dejaré libre cada uno a sus hermanos hebreos que le fue vendido, te servirá pues 6 años y los enviaré libres de ti, mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la boca sobre la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Y aquí está bien claro la respuesta de lo que Dios piensa de la esclavitud, ¿no? Muchas gentes piensan de que Dios promueve la esclavitud, porque dice en el Nuevo Testamento especialmente: esclavos, someteos a vuestros amos. Pero yo creo que es como el ejemplo que trae como agua estancada, ¿no? Si usted mira la agua que se estanca, se pudre, ¿no? La agua tiene que correr, si no, se pudre. Entonces, que cuando uno hace una alberca, uno le echa un montón de químicos a la agua para que la agua no vuela mal, ¿no? puro Clorox y otros químicos para limpiarla. Así mismo es Dios. Dios no es que Él ve con buenos ojos la esclavitud, sino que la permite, porque nosotros somos necios, éramos necios, aunque hay todavía esclavos en el mundo, ¿no? Y somos necios y nos hostigamos en seguir lo que estamos haciendo. So Dios lo permite eso. No lo va a permitir para siempre, pero su gracia así es. Y dice: Por tanto, así dice Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno de sus compañeros. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, espada y pestilencia y hay hambre, y haré que seáis removidos todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasan mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, diciendo de dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de los enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en sus cuerpos muertos serán para comida de las aves y de las bestias y de las bestias de la tierra. Y a Sedequía, rey de Judá, de los príncipes entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que fueron de nosotros. He aquí que mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y tomarán y le presentarán fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Vamos a Jeremías 35. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y hablen con ella, y introdúcelos en la casa de Jehová en una de las recámaras y dales a beber vino. Tome entonces Zacarías, hijo de Jeremías, hijo de Hasesías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los metí en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Jaldías, varón de Dios, la cual juntó a la cámara de los príncipes que estaban sobre la cámara de Manasías, hijo de Salum, guardando guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Beber vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonabab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos mandó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantéis vino, ni los poseáis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y vosotros hemos obedecido la voz de Jonatán, nuestro padre, hijo de Rechab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino a todos vuestros días, ni vosotros, ni vuestras esposas, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Mas hemos morado en tienda, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonab nuestro padre. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra, dijimos: venir y entrémonos en Jerusalén por medio del ejército de los caldeos y por medio del ejército de los siria. En Jerusalén no quedemos. Aquí Dios les está dando un ejemplo de lo que es la familia de este señor, y quiero leer su nombre otra vez. El nombre del padre era Jocab, y ellos vivían en tiendas porque el papá se los había mandado, ¿no? Y vamos a seguir leyendo lo que Dios piensa de esto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los varones de Jerusalén: No recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fui firme en la palabra de Jonab, hijo de Rechab, la cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo he hablado vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas madrugando, enviándolos a decir, volveos ahora a cada uno de sus mal caminos, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos por serviles, y viviréis en la casa que di a vosotros y a vuestros padres. No inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis el mandamiento de Jonadab nuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas a las cosas que os mandó. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en presencia todos los días, que esté en mi presencia todos los días. So, allí se acuerda del el Dios de la fidelidad de estos hijos de él, ¿no? Que eran gente que siguieron el consejo de su padre y no se hicieron para un lado, ¿no? Y muchas veces, usted sabe que es triste algunas veces, pero usted le puede llamar fanatismo, pero hay muchas personas que creen en sus dioses de palo o sus dioses falsos con un corazón honesto. Ellos se mienten entre sí que es un dios verdadero, pero su adoración es genuina, con un corazón genuino, ¿no? Entonces esta gente es bien devota a las cosas de esos dioses. Por ejemplo, los musulmanes oran 5 veces al día, ¿no? Y ellos, los musulmanes que de corazón, ellos antes que salga el sol, después que al mediodía, creo, en la tarde, y tienen otro en la noche. Y siempre lo hacen. Y es algo que sus padres le enseñaron y lo hacen. Pero nosotros algunas veces, los cristianos genuinos, no hacemos lo que Dios nos ha mandado. So, estamos violando la palabra de Dios. So, vamos a seguir leyendo. Y dice, este es el capítulo 36. Y aconteció en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra toda la gente desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, y en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, yo estoy preso, no puedo estar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo en casa de Jehová en el día de ayuno, y las leerás también en oídos de toda Judá que vienen de las ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal, porque grande es el furor y la ira que he pronunciado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Jeremías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras que Jehová en la casa y en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía en las ciudades de Judá a Jerusalén. Entonces Baruc leyó en el libro de las palabras de Jeremías y en la casa de Jehová, en la recámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, en la presencia de la puerta nueva de la casa de Jehová, oídos del pueblo. So, este es uno de los primeros versículos que estaban en el libro de Jeremías, ¿no? Y Micaías, hijo de Jeremías, hijo de Safán, habiendo el oído el libro de todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la recámara del escriba. He aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados: Elisama, el escriba, Delalías, hijas de Samías, Elatán, hijo de Ancor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y Micaías les contó todas las palabras que había oído cuando Baruch llegó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jedeí, hijo de Netaías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a los oídos del pueblo y ven. Y Baruch dijo: Nerías toma el rollo en tu mano. Y vino a ellos y le dijeron: siéntate ahora y lee a nuestros oídos. Y leyó Baruch a sus oídos. Y fue que cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espanto a su compañero, y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Y preguntó luego Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch le dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes de Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisata el escriba, y contaron a oídos al rey todas las palabras. Y envió el rey Geduri a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la recámara del escriba Elisabla, y leyó en Gerudi a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes, y junto al rey estaban. Y el rey estaba en casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Y aconteció que cuando Gerudi hubo leído tres o cuatro planas, lo rascó el rey con un cuchillo de escribanía y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en fuego que había en el brasero. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras, ni el rey ni ninguno de sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aún Elatán y Delías y Gamarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Entonces el rey mandó a Jenamil, hijo de Amalek, y a Seremías, hijo de Atziel, y a Selemías, hijo de Jaldel, para que prendiesen a Baruch, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, y las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquín el rey de Judá. Y dirás a Joaquín rey de Judá: así dice Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia, destruirá esta tierra y hará que no quede en ellas hombres ni animales? Por tanto, así dice Jehová acerca de Joaquín rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré a él y a su simiente y a sus siervos por su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y a todos los varones de Judá y a todos los del el mal que les he dicho y escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, y hizo de Jeremías escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. So, hasta aquí vamos a terminar, y esto es lo contrario a lo que estos hijos del otro hombre habían hecho, ¿no? No querían oír las palabras que Dios les traía. Y muchas veces Dios se compara como nosotros, como nuestro padre, ¿no? Y Dios les está advirtiendo, pero no quieren escuchar esta gente, ¿no? Y uno dice: mira qué tercos, pero uno algunas veces no escucha las palabras de Dios también. So, hasta ahí vamos a terminar. So, Como le dije, visite nuestra página mawministries.com si tiene alguna pregunta, un comentario o algo así. O si no, por favor, mándenos un email a info@mawministries.com. Thank you.